Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Saludos, familia de Mindalia. Bienvenidos a un directo desde nuestra multiplataforma. Hablamos de constelaciones familiares desde una mirada muy diferente. Para ello tenemos a Sonia Talavante hoy con nosotros aquí. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, cariño, qué bonito verte. Un besito para todos. Bueno, encantadísimos de volver a tenerte aquí, Sonia, con nosotros en nuestras pantallas de Mindalia. Y como estaba yo anticipando hace un momento, vamos a estar hablando de las constelaciones familiares, pero en este caso vamos a ver una mirada del dolor, vamos a ver una mirada del abuso, en este caso de la violencia, de esas historias que se han podido quedar ancladas en nosotros desde nuestros ancestros. Así que es un tema interesantísimo. Yo quiero recordar a todo el mundo que el chat está abierto para preguntas. Si queréis contarnos vuestro caso, queréis contarnos alguna experiencia, algo que os haya pasado, si no sabéis muy bien cómo identificar, aquí tenemos a Sonia dispuesta para responder todas vuestras preguntas o al menos todas las que nos dé tiempo aquí en el directo. Hicimos una primera entrevista a Sonia hace poquito hablando precisamente de tu abordaje en las constelaciones familiares, podéis ir a verla después de este directo, así que vamos a comenzar desde ahí, ¿no? Desde donde lo dejamos. Continuamos ahora hablando de la ancestralidad, de cómo interfiere, pero desde una mirada de la parte del dolor, ¿no? De cómo se está bloqueando eso que sucede. Bueno, yo antes de nada, antes de hacer como la aportación desde la visión de constelaciones, me gustaría como dejar claro que vivimos en una realidad que hay muchas dimensiones, ¿no? Entonces, a mí personalmente, cuando en nombre de la espiritualidad se niega la mano a una víctima o se niega el parar a un agresor en una esfera cotidiana en nombre de palabras espirituales, yo me siento muy incómoda. Entonces me gustaría, como primero, antes de nada, dejar claro que todo lo que yo aporto es desde cómo es sanarnos de una historia de violencia desde un lugar profundo para encontrar un lugar de paz que nos deje libres de esa historia para poder seguir ante nuestro destino, nuestra historia, nuestro propósito, sin tener ataduras de historias de violencia antiguas, ¿no? Entonces, para eso hace falta ir a un lugar muy profundo. Y eso igualmente no quita que quien en la vida más cotidiana es víctima, se le ha de proteger, y quien hace una agresión se le ha de parar, ¿sí? Y chimpún, ¿sí? Entonces, vamos a entender primero cómo funciona la herencia de la violencia y qué es, en mi vocablo, la violencia. Porque los guías de constelaciones familiares nos dedicamos en nuestra labor a poner orden al amor. Y en este juego de poner orden al amor, la violencia es una palabreja importante. ¿Por qué? Porque la antítesis del amor no es el odio, es el miedo. Nosotros vibramos la vida desde el miedo o desde el amor. ¿Y qué es lo que alimenta el miedo? La violencia. Y todos los que estamos encarnados venimos de historias donde hay violencia, de la misma manera que también venimos de historias donde hay amor fluido. Entonces, yo quiero, a través de mi aportación, Laura, aportar un poco de claridad a cómo funciona el enredo de la violencia para animar a todos a quererle poner amor y sanar eso, ¿sí? Entonces, la violencia. Mirad, yo he traído aquí una cosita, ¿no? Os he traído aquí dos muñequitos, ¿no? Vamos a imaginar este rojo y este azul, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que este rojo es el que realiza una agresión a este azul, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se siente dañada por lo que llamamos un perpetrador, un agresor, por un acto de violencia, que hay infinitos tipos de violencia, silenciosa, callada, visible, física, sexual, hasta hay violencia por no respetar voluntades, eso también ¿no? Voluntarias además de derechos sobre uno mismo. Eso también es violencia. Vale, pues cuando un perpetrador realiza un acto de violencia sobre otra persona, esta persona se convierte en víctima. Y de alguna manera, para que se entienda de forma didáctica, toma un veneno. Cuando alguien se siente dañado por la violencia, entra un veneno. Y entonces ese veneno se siente en la persona. Se siente a través de su dolor, se siente a través del daño que ha recibido, se siente porque cada X tiempo nota como una ira que pasa a través de su propio ser, que no estaba antes de ese acto de violencia. Entonces ahí se activa que esta víctima, desde un sentir muy humano que puede ser venganza, se convierte en un colaborador de esta violencia, buscando una venganza. Entonces, desde aquí también realiza algún tipo de violencia sobre otro ser. Y esta persona igual activa un sentimiento de sentirse víctima, sentirse dañada, desear una justicia, desear una venganza, y desde aquí vuelve, y entonces esto se va convirtiendo en un baile de parejas, de parejas, de parejas. Cuando digo parejas no me refiero a parejas amorosas, y también lo pueden ser padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, personas no de la familia, de sangre, pero cuando hay violencias importantes, eso hace que forme parte de esa familia, ese perpetrador, ¿no? Entonces, claro, desde ese sentir humano natural, ¿no?, de tener sangre en las venas, pasa algo que aún es menos justo que haber recibido ese acto de violencia, que es sentirse encadenado en todo un ciclo donde uno no se siente libre. Porque la realidad es que ese veneno, por eso me gusta llamarlo así, tiene que es de quien realizó la violencia, es el que tiene que asumir eso, ¿sí? No sé, Laura, cariño, tú que eres mi aliada por este lugar, si crees que como violencia quedó claro el concepto. El concepto va quedando muy claro, yo por lo menos lo estoy sintiendo clarísimo. Os leo en el chat si tenéis alguna duda respecto a lo que Sonia va comentando. Bella, te voy a pedir una cosita importante, que tengas cuidado con el micrófono, porque cuando hacemos a lo mejor algo de figuración como ha sucedido, tenemos una pequeña interferencia. Entonces, para tenerlo todo clarísimo, que te estamos escuchando perfectamente, si tenemos alguna otra figuración, ¿vale?, que tengas cuidadito con la zona de ahí del micro para no perderte, porque esta información es de altísimo valor. Se repite un patrón violento entre generaciones, ¿no? Pero también se da en otras ocasiones que pueda ser que la persona, digamos, que haya vivido esa parte de violencia, como que lo repudie, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en las circunstancias de maltrato, donde hay un hijo en medio y o bien cumple el patrón del papá o la mamá maltratador, maltratadora, y o bien todo lo contrario, como que repudia esa situación, aprende y rompe ese patrón. ¿Sería? Sí. Bueno, la realidad es que en las familias, igual que hay un patrón, ¿no?, que se encadena de violencia, también las familias tienen maneras, ¿no?, de poderse liberar de ese veneno. ¿No? Y de ahí pues existen palabrejas, ¿no?, como la oveja negra, ¿no?, que es el que viene a hacer un código nuevo, porque de alguna manera siente que el código que hay no lo quiere, y después por su trabajo personal descubre, ¿no?, que hay una serie de cosas que no laten con el amor. Por ejemplo, cuando hay alguna persona con alguna enfermedad mental, ¿no?, también es un indicador de que hay algún daño importante en el sistema que hay que ir a atender antes de seguir abajo, ¿no?, antes de seguir con más descendencia. O sea, las familias tienen muchas maneras de que mande el amor, ¿sí? Y yo, además, con este directo, o sea, mi pretensión es esa, es darle más fuerza por tener mayor comprensión sobre el reto humano que implica estar delante de una situación de violencia, o sea, querer colaborar en que ese amor tenga más alas, Porque la realidad es que el trabajo que hacemos en constelaciones, hay frases sanadoras, pero claro, yo las podría soltar aquí, no sirve. Pero sí que creo que, además yo siempre lo digo, nosotros somos monos y monos, pero tenemos las dos caras. Entonces, cuando sabemos cosas interesantes, también sabemos aprovecharlas para activarnos en una dirección que nos vaya mejor. ¿Y cuál es la que yo quiero activar? El valor. El valor, que es lo que uno no siente cuando se siente enredado en una dinámica de violencia, aunque no sepa ni de dónde viene. Porque a veces uno se puede sentir enredado en la violencia porque siente una culpabilidad y dice, pero si yo no he hecho nada a nadie, ¿no? Y de repente se hace una constelación familiar y esa culpabilidad a lo mejor es de un abuelo que se suicidó, que eso es un acto de violencia con el propio ser, ¿no? Entonces queda como una semilla de incomodidad, aunque nadie lo explique, en un descendiente, ¿no? Que es quien lo lleva a una constelación y entonces lo trabaja. Pero yo lo que quiero transmitir es, sí, se trabaja en la constelación, hablaremos de un par de cosillas de ahí, pero yo lo que quiero transmitir es valor. Y valor no es valentía. Valor no es que te estés planteando a lo mejor ponerle luz a una situación que sientes muy enredada. Para mí valor es cuando el amor que está moviendo tu decisión es mayor que el miedo, aunque sea en un gramito. Y esto especialmente en las dinámicas de violencia tiene mucha importancia ese gramo. Ese gramo es decisivo, porque ¿de qué se alimenta la violencia? Del silencio. Y puede parecer como, hombre, si alguien hace daño, ¿no? Lo tienes que decir, perdona. O sea, el veneno, una de las cosas que consiguen más rápido es el silencio en nombre de proteger a otros familiares. Porque claro, si yo explico esto, ¿cómo se van a sentir? Hasta explicarlo a veces, la manera de sentir de una persona por algo que ha vivido o por algo que ha descubierto de la familia, a veces hasta da cierto pudor hablarlo con los amigos. ¿Por qué? Porque todos tenemos historias de violencia y entonces no hay nadie que se quede indiferente. Por eso ese gramo de amor por encima del miedo es crucial. ¡Qué maravilla, Sonia! Es una maravilla poderte oír hablar de este tema. Físicamente es un tema como muy... Hay que trabajarlo mucho desde la empatía, ¿no? Sería así como muy de grosor, porque evidentemente la violencia, en muchos casos, en muchas familias, lamentablemente, es un tema tabú, ¿no? E incluso cuando hablamos de antiguas generaciones, que antiguamente se quedaba todo muy en la sombra. En este sentido, me voy a ir al extremo opuesto, porque estamos hablando de personas que se oponen, ¿no? Digamos, o que se han opuesto, que han decidido sanar. Pero, ¿qué sucede si una persona guarda todo esto en una cajita de Pandora y decide que no va a enfrentar estos patrones, que no tiene que sanar nada y que su vida continuará pues como deba hacerlo? Bueno, yo ya te dije la otra vez, Laura, soy positivista de esencia y de voluntad. Y además, profesionalmente considero que soy una persona que atrae, ¿no?, tipos de trabajo con un nivel de historia de violencia en la familia muy altos. Primero, porque no es tan extraordinario. Y segundo, porque como confío tanto en el amor, yo desnudo, ¿no?, los trabajos, me gusta atenderlos, no me da pudor, ¿no? ¿Esto por qué te lo digo? Porque como uno se lo explique, no quiere decir que sea su voluntad. O sea, del 95% de los trabajos de constelaciones, la persona no se sienta a mi lado y me dice, Sonia, es que yo creo que tengo una historia de violencia detrás, que creo que tendríamos que trabajar el bisabuelo. No. Vienen con realidades humanas. Sonia, yo me siento con una culpa que no sé de dónde viene. Sonia, a veces yo siento aparecer una ira por mí que me hace sentir que tengo algo malo. Sonia, yo siento que no tengo permiso a ser feliz. O sea, son peticiones de este tipo que uno no relaciona la mayoría de las veces con herencias de violencia. porque la violencia se alimenta del silencio. Y es una frase, sobre todo en el Mediterráneo, muy típica de la familia, ¿no? Esto nos lo explicamos a los pequeños, que así los protegemos, ¿no? Y se callan las cosas. Pero el sentir está ahí, está ahí. Entonces, la gente no hace falta tampoco una conciencia de voy a ir a trabajar la violencia. Lo que hace falta es una conciencia de amor. Me siento muy incómodo. Noto que, por ejemplo, en el momento que me planteo, voy a hacer una constelación, ay, que me da un susto. Esto ya es un indicador de se va a romper un secreto. Pero yo recuerdo, una constelación es un círculo donde activamos la energía del amor para poder recoger, atender y sanar, ¿no? De aquí, Laura, lo que tú decías del otro vídeo, ¿no? Sanar la información kármica, ¿no? Que llevamos todos. Entonces, a veces uno se encuentra en el proceso de sanación. O, por ejemplo, pasan situaciones, ¿no?, violentas en tu actualidad que te despiertan memoria familiar. La vida tiene tantas maneras. Yo le digo con humor, cachonda. Bueno, lo digo más que con humor, con ironía. Tiene tantas maneras irónicas, ¿no?, de mostrarnos lo que estamos necesitando ver. Yo lo que quiero transmitir es que hay manera que desconfiemos reflexivamente cuando uno tiene... Como nota que hay una culpabilidad gratis que se abre, un miedo a hablar, es que quiero decir un deseo que tengo y se me queda aquí. Todo esto son indicadores de hay violencias ocultas. Y entonces aquí viene la grandeza del amor, porque ¿qué es lo que nos va a liberar de esa herencia? Porque claro, uno si se siente dañado, la sangre le corre, más los mediterráneos, ¿no? Pero la realidad es que desde la constelación es no, vamos a ir a poner orden. Porque quien ha sido o está en la cadena de la víctima tiene derecho a dejarse libre de ese nudo de violencia. Y para eso necesita ir con una mirada de respeto muy profunda hasta ver al agresor que empezó en toda esa cadena. ¿Por qué? Porque ese agresor tiene que tomar conciencia, responsabilidad de lo que hizo. Porque ese veneno que yo digo, Laura, es lo que suelta el agresor por no tomar su responsabilidad de lo que lleva. Que lo más seguro es que también se lo dio a alguien. Entonces, a través de también algún tipo de violencia. Entonces, esa persona tiene que recoger ese veneno desde esto lo tomo, esto es mío, esto es mi responsabilidad. Y es solo en mis manos que lo puedo recolocar, no a través de mis víctimas. Y entonces desde ahí la víctima se deja libre de ese veneno que ha venido de otro ser, ¿no? Y aquí es donde digo, no nos confundamos con el día a día, y aquí es donde hasta uno puede agradecer porque es un aprendizaje de amor brutal, pero esto... No tiene nada que ver con estar por la calle, que alguien moleste a alguien y decir, bueno, es que así aprendes, cariño, no, amor. Eso es otro nivel. Pero dentro de una constelación la invitación es, vamos a vernos de frente. Sabiendo que en un acto de violencia cada persona está ocupando un lugar concreto. Y cada uno tiene que ocupar el que le pertenece. Y cada uno va a tomar su responsabilidad. Y para eso, la víctima... porque no es una víctima, es un Manolo que se encontró en una situación de ser agredido, también tiene su propio ser, tampoco yo ahora quiero darle tanto poder al agresor, pero esa persona que ha estado agredida, o sea, necesita estar acompañado por un guía de constelaciones para ver de frente a ese agresor. Claro, esto yo lo digo, Laura, yo tiemblo. Yo tiemblo porque soy humana, porque vengo de una familia, porque todos los que tenemos familia hemos tenido una línea de amor y una línea de violencia. No hay nadie, ni el que diga que viene de la iglesia. Es que ya si viene de la iglesia, aquí viene el chiste malo. Si viene de la iglesia, yo estoy aquí, también es que ha pasado algo raro. Aquí hay un chiste malo. Pero me refiero... Claro, pensar, me tengo que colocar delante de mi agresor, sí, me acompaña un guía de constelaciones, para yo volver a tomar mi poder. Bueno, ese temblor, se ha de mirar desde el amor. Porque es el miedo que se va a soltar. y se ha de poner un punto de fe a, vamos a ponerle más amor del miedo que ya hay. Porque si no, por no sentir un momento de dolor, vamos a tener una vida de sufrimiento. Demasiado regalo para quien, sinceramente, no se lo merece. Hubo una interferencia, un agresor interfiere en el destino de alguien. No tiene derecho. Mira, a ver, Hellinger, Laura, decía una cosa que a mí me encantaba, que decía que cuando una persona, por ejemplo, realiza un acto de violencia hasta el nivel de tomar una vida, Bergelinger decía, el precio que va a pagar en su vida y en los que vienen va a ser tan grande que lo más inteligente que puede hacer es ir al juez que tenga más cerca y decirle, cumplo la condena sin saber ni la condena. Porque el efecto que va a tener en la vida haber hecho un acto de violencia tan fuerte va a ser mayor que cualquier condena de un juez, porque va a tener implicaciones vitales, ¿sí? Bueno, Bella, qué complicado, ¿eh? Qué complicada es una historia de vida basada en un linaje de violencia. Precisamente, como tú bien has dicho yo, y tengo claro que me consta que eres una persona súper positiva, Sonia, quiero que abordemos esta siguiente pregunta desde una mirada mucho más de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podríamos dar para criar a nuevas generaciones desde una mirada libre o más libre de cargas familiares? Mira, voy a compartirte un ejemplo real que yo creo que tengo, sí, estoy segura de que tengo todo su permiso porque hice un direct un día con ella, que es, y así el camino le compenso diciendo una cosa suya, es directora de una película que tiene premios internacionales que se llama Ángela, ¿no? Y esta persona... Lo digo para que veáis la magia, ¿eh? De esto que me dices tú, si es más grande que cualquier clave de tips que nos llevemos ahora. Esta persona me explicó en un directo, o sea, abiertamente me explicó que cuando su abuela fue a fallecer, le dijo en secreto a ella, en el momento de irse, que su virginidad había sido vendida con 13 años. Esto me ha acordado porque he visto un saludo de Colombia, Cartagena. Y esta persona es de Colombia, por eso me ha venido el flash. Y entonces, esta persona que conozco, claro, le cayó este secreto. Fíjate qué curiosa la vida, curiosa, lo digo irónicamente, que esta persona vino de Colombia, estuvo viviendo en Barcelona, de eso la conozco, es una persona muy linda. Y entonces, curioso, ella empezó a grabar la película Ángela, que era la historia que le había explicado su madre, su abuela, perdón. Y entonces, mientras estaba grabando esta película o al finalizar, la historia es que ella vivió una situación de violencia de género. Entonces, todo lo que había escrito y había querido volcar emocionalmente de lo que le había explicado su abuela, que la hizo investigar, que le hizo curiosear, de repente fueron emociones que empezó a sentir ella, que es mucho más difícil vivir, sanar esto, que hablar de esto. Pero ahí está la magia también, ¿sí? O sea, ahí está la dificultad, pero ahí la vida ayuda, que es lo que me encantaría poder transmitir. Entonces, ella, dentro de su dolor me parece poco, pero bueno, dentro de su desfragmentación, ¿no? de sentirse tan violentada, volvió a Colombia con su película. Aquí hay más anécdotas, pero no voy a explicarlas todas, sobre todo para que quien es de Colombia la tiene cerca. Pues creo que ella vive por Córdoba. Y entonces ella empezó a promocionar su película. Ella era directora de la película, aparte de guionista, y empezó a promocionarla. Y entonces, fijaros qué magia que ella, a medida que fue compartiendo esta película, tener presente que ella tenía a tiempo real, se estaba sanando de su propia experiencia, que para nada había imaginado que le iba a pasar a ella. O sea, activó la película pensando en hacerle honor a la verdad de la abuela, que había sido un secreto, porque lo sintió como una llamada. ¿Y cuál es su sorpresa? Que después, mientras la va acompañando por el mundo, ella estaba sanándose de su propia historia. Y de aquí salió Ángela por los territorios. O sea, esa película se transformó en un proyecto social donde ella siguió sanándose, pero descubriendo y maravillándose con el amor, de que hubo como una activación social, porque esa película tuvo como que levantó muchas verdades que habían en muchas alfombras de muchas familias y empezó a crear como una ola de sanación. Y sé que si ella escucha esto dirá: Sonia, que en mi tierra hay gente que está defendiendo desde hace muchas décadas muchas verdades, y ella es muy humilde. Pero ahora hablo yo por ella. Y entonces ella de repente se ha convertido en un acompañar a través de esa película, pasando por lugares, escuchar historias, que se hablen historias, que se comenten historias, que salgan a la luz, y eso sana. Entonces, imagínate, si en ese momento una Laura bonita como tú le hubiera preguntado a ella, ¿cuáles crees que pueden ser los tips que existen, pero cuáles crees que pueden ser los tips que pueden ayudar a sanar esa historia que hay de la abuela? O sea, ella ni loca se hubiera imaginado que la vida la iba a acompañar tanto a un pequeño movimiento que tuvo de voy a hacer el guión de una película. Y a través de eso, la vida... Po, po, po, po, po. Entonces, por eso digo que mi voluntad es... Quiero animaros a que enfoquéis en que haya más amor que miedo. Porque, claro que el miedo está ahí, pero es que el amor, no nos olvidemos, porque el miedo nos lo hace olvidar, también. Entonces, vamos a apretar para que el amor sea más grande. Porque somos tribu, porque somos comunidad, porque somos historia. Porque cuando alguien explica su historia a alguien, obvio, a veces no se puede explicar en la cena de Navidad, otra ironía, otro chiste malo mío, me refiero, pero se lo puede explicar a un amigo, a una amiga. Me refiero, hasta explicarse la verdad a uno también sana. No hace falta tampoco siempre decírselo a todo el pueblo. También decírselo a uno sana, porque uno forma parte de su familia y a través de uno también la verdad se toma. Pero démonos cuenta que cuando las compartimos, siempre el que escucha va a escuchar desde su código familiar en relación a la violencia. Si en su familia está mandando el miedo y, por ejemplo, está prohibido hablarlo, va a vivir mal que uno lo explique. Pero es porque cada uno está en su historia de la manera que aún está. Entonces, miremos desde el amor dónde lo podemos compartir y compartámoslo. Miremos desde lo que el corazón sienta, decirlo con una tacita de café y una mantita, me refiero, y desde ahí hay guías de constelaciones que nos ocupamos, ¿no?, de poder sanar ese primer nudo, a lo mejor hasta de una cadena muy larga. Y además, digo más, ¿no?, porque al menos en la línea que yo trabajo en constelaciones, canalizamos mucha información, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un linaje de una familia, ¿no?, me acuerdo que en el trabajo me dio las gracias de que a través de mi compañía, ¿no?, del cliente, yo abriera y descubriera una verdad que no se había podido mostrar, ¿no? Porque recuerdo que cuando nosotros fallecemos seguimos evolucionando y a veces uno llega al otro lado y dice, madre mía, me he callado, ¿no? Entonces los que canalizamos somos aliados para los que habitan, ¿no?, en otra dimensión, que nos chiven, ¿no?, la información cuando tenemos a ese cliente al lado. Todo eso está en la rueda del amor. Entonces, ¿cuál es el tip que yo deseo, me late, que quiero compartir más. Ni aunque sea un gramo más, que mande el amor por encima del miedo. Y a partir de ahí, cómprate una libreta y verás los tips. Y te dolerá y sentirás miedo y habrá culpa y habrán cosas, pero para liberarlas. Liberador, sin duda está siendo esta entrevista. Gracias, Sonia. Permíteme unos segunditos de nada. Vemos un videito informativo de Mindalia. En nada estamos de vuelta para pasar a preguntas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Gracias por ser parte de Mindalia y gracias por seguir aquí. Abrimos parrilla de preguntas de la tarde para este directo de Constelaciones Familiares junto a Sonia Talavante. Bueno, Bella, vamos a comenzar muy fuerte desde aquí, desde España. Nos escribe Luna y nos dice: mi abuelo fue maltratador y mi abuela lo encubrió y defendió por años. ¿Quién es el verdugo? Hola, Luna, cariño. Mira, dos cositas. No es casual que seas tú quien hace la pregunta y no es casual que seas tú quien tenga esa inquietud. Y eso no quiere decir que sea la pregunta más acertada. La realidad es que en constelaciones se dice, ¿no?, que cuando la herida está en los abuelos, ¿no?, los hijos reciben el primer golpe, no tienen suficiente fuerza como para sanar, porque tienen como que aguantar, ¿no?, el golpe. En tu caso, ¿no?, tu abuelo era maltratador de tu abuela y tu abuela, pues, ok, callaba, ¿no?, y lo defendía. Ok, ¿no? Entonces, ¿no?, tu padre, tu madre, sus hermanos, ¿no?, es como tenían que vivir en esa realidad, ¿no? Eso ya es mucho, ¿no? Entonces, por eso los nietos son los que están un poquito más lejos, tienen mayor perspectiva sobre... esto no me parece tan bien. Claro, no es mi papá, no es mi mamá, ¿no? Hay más distancia, ¿no? Y entonces desde ahí son los que, ¿no?, según la visión de constelaciones familiares, tienen la capacidad de poder sanar. Yo desde lo que te digo es, entiendo quién es el verdugo, pero te animo más a que te ocupe, al menos desde el querer enfocar en liberarte. Porque desde una parte social, él pega a ella, él es el verdugo, ella es la víctima, se ha de proteger a ella. Aquí no hay nada más que hablar. Pero desde el lugar, ¿no?, de constelaciones, de alma que estoy hablando, no nos ocupa ir a buscar al malo. Porque yo como guía no hago de juez. Yo lo que hago es reordenar cada uno que ocupe el sitio que le toca para que pueda fluir el amor. ¿Sabes? Yo la imagen que me viene es como si nosotros fuéramos personitas encima de unas tuberías, ¿no? Y entonces el amor pasa por las tuberías debajo de nuestras personas. Pero cuando hay un acto de violencia, esa tubería queda como con un nudo. Entonces, claro, el agua del amor no puede fluir. Entonces, a mí, o sea, lo que yo te animaría es que te importe, no me está llegando todo el amor que yo... Me toca, porque antes de ellos habían otros. Entonces ese amor que había antes también tiene que venir a mí. Obvio, cuando está ahí estas cositas, antes a lo mejor hay más cositas, ¿eh? Entonces, desde ahí es como él es el perpetrador, ella ha sido la víctima, cada uno ha de ocupar su lugar, cada uno ha de asumir su responsabilidad y dejarse libre del otro. Y eso es lo que hacemos en constelaciones. Y entonces, que desde ahí, por ejemplo, ¿no? Y hablo por hablar porque, cariño, las familias son muy complejas. Esto no es posición 1, posición 2, posición 3. Pueden haber muchas cositas, hasta de vidas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que se entienda, pues ella a lo mejor tendría que activarse alguna